veneno que llevas en la sangre a flor de piel. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno. Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel. Porque tú tienes el rencor grabado en el pensamiento. Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón. Porque conviertes todo lo que quieras en simples caprichos. Y no comprendes que es ley de la vida perder y ganar. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno. Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel. De mi vida nada más, tú no te olvidas de mí, tú no te olvidas de mí, yo me he olvidado de ti, no me interesa saber más nada de ti, olvídate de mí, no te importó destrozar mi corazón y yo muriendo de amor por ti. No es tan bella como tú, pero me sabe querer. Ya tengo a quien amar, se llama soledad. Lo que no me diste tú, ella me lo supo dar. Ya no me insistas más, ahora tengo a quien amar. Me lo supo dar.